Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Info, de Hudson en el aire. Una vez más, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Fernández Balboa y la intención es traerles en esta oportunidad, como en programas anteriores, alguna pequeña crónica, alguna reminiscencia sobre los naturalistas de Argentina, aquellas personas que nos han acercado su estudio y su amor a la naturaleza, lo mismo que el protagonista de nuestro programa, que es Guillermo Enrique Hudson, pero hay muchos otros que son desconocidos o que no son tan famosos como el escritor que hace al honor de nuestro programa en forma cotidiana. Bueno, en la tarde de hoy lo que traje para contarles es un poco una sorpresa, porque cuando uno habla de él no lo vincula directamente con un naturalista, sin embargo por sus características sí lo es. Es un personaje que está muy vinculado a la literatura infantil, a la literatura del cuento, sobre todo en el Río de la Plata. Es durante muchos años y hasta el día de hoy fue considerado como el cuentista más importante de esta región, incluso con trascendencia internacional, a pesar de que, bueno, los cuentos más famosos de él, en mi humilde opinión, no son los mejores. Estoy hablando de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, que nació en Salto, Uruguay, y que después desarrolló una importante vida intelectual en la Argentina durante la década del 20, durante la década del 30, y que después se desarrolló también en la provincia de Misiones. Terminó como uno de los cuentos más conocidos de él, Los Desterrados, en la provincia de Misiones, en la zona de San Ignacio, donde se instaló al borde del arroyo Yaberibí, y allí él pudo tener un contacto directo con la naturaleza, que ya lo venía manteniendo de alguna forma, o él buscaba de alguna forma ese contacto con la naturaleza a partir de sus incursiones en la bicicleta en su Uruguay natal. De Quiroga se saben muchas cosas, se ha estudiado mucho, sobre todo cuestiones que tienen que ver con su atormentada vida, una vida atravesada por la muerte de su padrastro, la muerte de su padre, la muerte de su mejor amigo, la muerte de su esposa, bueno, una serie de muertes que, sin lugar a dudas, envuelven a su historia y también a sus cuentos, algunos de ellos bastante truculentos, dentro de una mística muy particular, pero que, sin embargo, también es muy atractiva y que yo recomiendo a los oyentes que traten de buscar esos otros cuentos que no son tan conocidos de Horacio Quiroga en sus obras completas, y allí se van a encontrar a un escritor muy fino, muy delicado, muy en la búsqueda de la palabra justa, que van a permitir encontrar entonces a ese personaje tan interesante que le dio mucha fama y trascendencia internacional. Horacio Quiroga, como dije hace un rato, no es reconocido particularmente como naturalista, y sin embargo lo fue. Durante mucho tiempo en su estancia en San Ignacio, vivió de la recolección de plantas para abastecer a investigadores en la ciudad de Buenos Aires, tanto del Museo Argentino de Ciencias Naturales como de la Facultad de Agronomía, y esos investigadores le pagaban a él un dinero que le venía muy bien porque su situación económica siempre fue muy precaria, y entonces en la búsqueda de esas plantas se convirtió en un naturalista, pero no solamente para poder describir o para poder satisfacer las necesidades de los botánicos que él enviaba herbarios, que hoy se encuentran, por ejemplo, esos herbarios en el Museo de Farmabotánica en la Universidad de Medicina de Buenos Aires. Ahí podemos encontrar herbarios completos que tienen la firma de Horacio Quiroga, esa misma firma que se rubricaba en el fondo de los cuentos, ¿no? Al final de cada cuento. Bueno, Horacio Quiroga no solamente es un naturalista por eso, sino también que para poder utilizar a los animales en sus famosos cuentos de la selva, y para poder también utilizar a esos animales en otras obras menos conocidas, como justamente De la vida de nuestros animales, que eran unos cuentos que él le contaba a sus hijos cuando eran pequeños, pero que tenían como protagonistas al cuatí, al yaguareté, al mono caí, a las víboras siempre presentes en muchos de los cuentos de Horacio Quiroga, ya sea como seres maléficos o como seres muy importantes dentro de la historia natural de sus relatos. Para poder realizar esos cuentos, él tenía que conocer muy bien y conocía muy bien la vida de sus animales. Había convivido con la naturaleza misionera en todo su esplendor y había participado también en acciones de taxidermia. Había salido a cazar junto con los mensú, con la gente del lugar, con los misioneros. Había salido a cazar a muchos de estos animales. Entonces Horacio Quiroga, con el tiempo, tanto por su acción con la botánica como también por su acción con muchos animales de la selva, se convirtió en un estudioso de la naturaleza, se convirtió en un naturalista. Y esa afición a los animales está reflejada en gran parte de su obra. Muchas personas al día de hoy tienen contacto con la naturaleza misionera a partir de leer los cuentos de la selva. El primer contacto que tienen con esa naturaleza misionera es de la pluma y de la obra de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, personaje mítico, personaje importante de nuestra literatura, pero también un naturalista de campo, algo que tenemos que descubrir y recorrer a partir de leerlo y de reconocerlo como un personaje importantísimo de nuestra cultura y ahora también sabemos de nuestra naturaleza. Muchas gracias por su atención. Esperemos que la semana que viene tengamos algún otro personaje para poder presentarles y para abrir esa puerta que nos lleve a conocer a un nuevo naturalista en esta sección que con tanta amabilidad nos ofrece Rubén Ravera y Atilio Martínez en Hudson en el Aire. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto. Pachamama, Pachamama, tu amor todo lo da. Pachamama, Pachamama, eres la entrega total. El sol se levanta con fuego que quema y a ti te acaricia su amada princesa. Su amor es tan grande que nunca se aleja y ya por costumbre siempre te despierta. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, tu amor todo lo da. Pachamama, Pachamama, eres la entrega total. Los arroyos cantan, los valles entregan sus flores y frutos, y en las cordilleras el indio le danza a la madre tierra y recibe de nuevo a la primavera. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Bien, todos los años en el museo, y ya va para los 26 años, se celebra la fiesta de la Pachamama, que es una festividad de origen andino, que en realidad tiene manifestaciones en todo el planeta. Es el agradecimiento que se hace en los alrededores del solsticio de invierno o de verano a la Madre Tierra. Es una festividad agraria, ¿no? Y tiene que ver con las cosechas o con la siembra. Así que está íntimamente vinculado a los alimentos, a la fertilidad y de alguna manera a la mujer. Este año es un año atípico, como todo el mundo dice, y tuvimos una controversia, no sabíamos cómo plantear la realización de este evento, que en el museo se ha realizado de manera ininterrumpida y regularmente todos los años en agosto. Nos decía Elena, hay que hacerlo presencial, pero desde el museo como ente oficial no podemos hacerlo, no podemos estar y convocar a la gente. Elena nos decía, Elena Flores de Anachure, que es quien ha conducido la celebración desde su origen, a mediados de la década de los 90. Decía, no es un evento tecnológico, ¿no? Participó su hija también, que, digamos, estaba de alguna manera convencida que podía hacerse por Zoom. Y Elena, que ha pasado los 60, podía digamos, manejar toda la liturgia que ella desde chiquita ha aprendido de sus mayores, desde una computadora. Hubiera sido posiblemente la primer fiesta de la Pachamama sobre la plataforma Zoom. Pero Elena prefirió que siga siendo presencial. Y bueno, lo hemos hablado con Matilde, su amiga, su compañera en esta actividad desde su origen, y con su hija. Y vamos a hacerlo cuando la cuarentena se haya levantado y la pandemia haya cedido. Y de esa manera podremos realizarla como se acostumbra siempre, abriendo la pacheta por la mañana, haciendo las ofrendas y cerrándola por la tarde. Así que no es excusarnos, pero sí informarles que este agosto el museo no va a ser sede como tiene acostumbrados a todos los habitués que concurren a la Pachamama en este año tan, tan especial, con este virus que nos ha movido el piso, ¿no?, a nivel planetario, ¿no? Y cumpliendo con las medidas, ¿no?, para que esta pandemia no genere más pérdidas de vidas humanas, es que vamos a resignar en este agosto el encuentro que realizamos todos los años. Y reiteramos, lo volvemos a reiterar una vez más. Llega agosto y viene la época de tomar caña con ruda macho, pero a veces nos olvidamos, entonces tenemos que acordarnos que el primer fin de semana de agosto o el primero de agosto debemos tomar caña con ruda macho. ¿Y lo recordamos nuevamente? Vamos al recuerdo. con fondo de este chamamé que se llama Caña con Ruda. Les avisamos con tiempo, porque siempre ocurre que llega la mañana del 1 de agosto, cuando hay que tomar caña con ruda, y la mayoría no la tenemos en casa. Recomendamos que la compren o preparen con anticipación. Pero hay una razón. ¿Por qué? La tradición se remonta a los indios guaraníes, que ya habrían reconocido las capacidades medicinales de la ruda macho. Esta planta se utiliza internamente con éxito contra los parásitos, malestares gastrointestinales y en la irritación de picaduras de bichos. La elección del 1 de agosto tiene, desde luego, un significado especial. Es el día en que se honra a la Pachamama, la Madre Tierra, y marca el momento en que el invierno comienza a retroceder en busca de la primavera. Esta costumbre ancestral se transmite y trasciende las propiedades medicinales de la caña con ruda en el alivio de las enfermedades. Para transformarse la ingesta de este brebaje en una suerte de conjuro, así tipo vacuna, contra el mal de ojo, la envidia, la baja vibra y principalmente, escuchen bien, principalmente contra la mala suerte para todo el año. La preparación es muy fácil. Se debe colocar en una botella de caña hojas de ruda macho, que son más anchas y se cree tienen propiedades más fuertes. La maceración debe ser de 3 semanas a 1 mes. Aún estamos a tiempo. Y colocar la botella en un lugar oscuro y seco. La dosis depende ciertamente de la aflicción alcohólica de cada interesado. Sí, porque pueden ser 7 sorbitos, 3 tragos o 1 vasito entero. Eso sí, siempre en ayunas. Probemos este año espantar la mala suerte. Eso, probemos espantar la mala suerte. Se lo seguiremos recordando hasta el 1 de agosto. Eso. Ah. su sombra en un poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós, y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra Argentina. A partir del año 2015, Quilmes suma una conmemoración al calendario de agosto, precisamente el 4 de agosto, como el Día del Naturalista Local, en homenaje a Guillermo Enrique Jackson, para que los naturalistas, desde los colegios y la opinión pública, promuevan la defensa del medio ambiente y la protección a la vida, difundiendo la obra y legado del gran escritor. La Asociación Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson, el Rotary Club del Conurbano y la Biblioteca Popular Pedro Goyena de Quilmes, presidida por Chalo Agnelli, promotores de dicha ley, convocan a participar de esta Día del Naturalista. El 4 de agosto, el día del natalicio de Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, es una fecha muy cara para el sentimiento de todos los hudsonianos. Recordemos que el 4 de agosto del año 2015 fue la primera vez que se celebró el Día del Naturalista en el Solar Natal, en el Museo de Hudson, y también oportunidad importante para destacar que se inauguró la nueva cubierta del edificio réplica, que tuvo que ser cambiada completamente por la que anterior había sido incendiada y tuvo que restablecerse una nueva cubierta. En el año siguiente, en el 2016, la oportunidad fue más importante aún porque se da la inauguración del nuevo guión museográfico. El nuevo guión museográfico del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, el Ranchito de Hudson, cuyo trabajo tuvo a cargo del licenciado museólogo Carlos Fernández Balboa, y las cintas de inauguración fueron cortadas por la directora de Cultura de la provincia de la Municipalidad de Florencio Varela, Julieta Pereira. Al año siguiente, en el 17, la fecha conmemorativa de Hudson no fue exactamente el 4 de agosto, pero vinieron los granaderos acá, los granaderos de San Martín, hicieron presente en este acto de conmemoración de la imagen de Guillermo Enrique Hudson. En el 2019 coincide la Pachamama con el natalicio de Hudson. 4 de agosto, domingo 4 de agosto, se celebra la Pachamama organizada por Elena Flores de Anachure desde hace 25 años y a la tarde se conmemora el natalicio de Guillermo Enrique Hudson. Eso fue el año pasado, con una multitud de invitados especiales a las dos fiestas que se hicieron en el mismo día. Pero este año, 2020, la pandemia nos jugó una mala pasada, nos jugó una nueva aventura para no estar presente en el solar natal. Sin embargo, la ceremonia se va a realizar igual el próximo martes 4 de agosto, a las 15 horas, pero a través de una plataforma digital. El director Rubén Ravera estará a cargo de la misma y los invita a todos los amigos, a todos los oyentes, para que estén presentes a través de esta plataforma digital, plataforma Zoom, para que a partir de las 15 horas estén presentes en una nueva celebración del natalicio de Guillermo Enrique Hudson. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Inconfundible, bicho feo, el venteveo. El próximo 4 de agosto, el próximo martes, vamos a realizar el acto celebratorio del 179º aniversario del nacimiento de Guillermo Enrique Hudson. Este es un año atípico, no vamos a hacer un acto presencial, pero sí aprovecharemos las facilidades de las plataformas. En este caso vamos a hacerlo a través de Zoom. A las 3 de la tarde, repito, el martes 4 de agosto. Bueno, vamos a enviar... invitaciones a nuestro mailing, pero quien quiera participar podrá hacerlo llamándonos. Les doy los teléfonos: 11-3011-9444 o 11-5-404-6462. En el programa haremos lo de rigor para todo acto oficial: izamiento de la bandera, aurora, himno nacional, ofrendas florales. Seremos menos de 10 personas, cumpliendo con el distanciamiento social para evitar cualquier tipo de contagio. Y bueno, quien quiera participar, lo podrá hacer desde su casa. El mismo 4 de agosto, al mediodía, también invitamos a participar por la plataforma Zoom de una baña cauda. ¿Qué es la baña cauda? Bueno, yo lo recuerdo desde la niñez. Todos los descendientes de italianos de la zona del Piemonte habrán escuchado hablar de sus mayores, la famosa baña cauda, que era una comida típica que todavía se sigue realizando, no solamente en la zona del Piemonte, en Italia, sino en Argentina, porque en toda la zona de la Pampa Gringa, en Córdoba, en Freire, Brickman, Mortero, San Francisco, alrededor de, digamos, la laguna de Mar Chiquita, de Ancenusa, los italianos, colonos, replicaban la comida propia de esa zona alpina de Italia. Pero cuando llegaron a la Argentina tuvieron que cambiar algunos ingredientes. Por ejemplo, en Italia se consume aceite de oliva, ¿no? La baña cauda es como una fondue. Y bueno, hay una salsa principal que, como les digo, en Italia se elabora a partir de aceite de oliva, y como acá no había aceite de oliva y lo que sí había en cantidad en esa área era leche, se comenzó a hacer con crema de leche. Así que esa es la primera diferencia. Después, bueno, tiene como ingredientes mucho ajo, cardo, un cardo que aquí se cultiva refinado, sin espinas, pero es parecido al cardo de Castilla, silvestre, que, bueno, es un pariente del alcaucil, así que tiene unos beneficios, sobre todo los que sufren de glucosa elevada, que se llama inulina. Es un hidrato de carbono que no genera impacto como la glucosa. También, bueno, se incorporan distinto tipo de verduras, zanahorias, papa, bueno, legumbres y muchas anchoas. ¿De dónde viene la anchoa como partícipe de esta comida, ¿no? Tan típica del invierno. Estamos hablando del invierno en Córdoba, pero del invierno continental del norte de Italia, ¿no? Con mucha nieve. Bueno, para cruzar los Alpes se llevaban muchas anchoas en barriles con sal. Y bueno, era una ruta permanente, ¿no? Del mar a la montaña. De esa manera se transportaba la sal y las anchoas. Así que bueno,

bueno, de, principalmente de, proyectados por Rubén, de Roberto, de todos ellos, hoy se disfruta muchísimo ver, ver árboles nativos con sus colores, es como que le da una vida diferente al parque. El rancho está precioso, ahí esperando visitas. Ayer Rubén estuvo haciendo algunas pruebas con los celulares, entre los dos probamos algunas aplicaciones para hacer visitas virtuales. Y bueno, la idea es que si está Rubén ahí, puede ir filmando, ir mostrando el museo y los alrededores y poder hacer una visita en vivo virtual, lo cual me parece maravilloso. Así que bueno, se veía fantástico con el teléfono. Depende mucho de la señal de cada uno. Y bueno, vamos tratando de adaptarnos. Nosotros siempre primamos el acercamiento, el contacto con la naturaleza, el vivenciar el lugar donde nació Hudson, la visita personalizada, si son grupos, ver cuáles son los intereses y inclinarlos hacia ese lugar. Y bueno, ahora con el tema de la cuarentena es como que todo se complica. Sin embargo, estamos viendo modalidades como para seguir brindando el servicio. Ricardo Rojas es una de esas personalidades culturales tan grandes que nadie es capaz de definir a las apuradas. Fue historiador, poeta, dramaturgo, orador, político, periodista, profesor de literatura, rector de la Universidad de Buenos Aires y hasta confinado político en la cárcel de Ushuaia luego del golpe de Estado de 1930. Seguro si le preguntáramos, nos diría igualmente que le quedaron muchas cosas por hacer. Desde muy joven sería una usina de clásicos, pero sobre todo una usina de emociones. Eso fue lo que sintió aquel cantor del viento cuando lo leyó por primera vez. Atahualpa Yupanqui no pudo soportar ser nada más que un lector, quien escribía esas palabras que lo cautivaban. No podía quedar solamente en la firma de un libro. Atahualpa necesitaba más. Y entonces decidió escribirle. Jujuy, junio 15 de 1941. Doctor Ricardo Rojas, Buenos Aires. Yo no puedo decir, doctor Rojas, que no le conozco, ya que desde hace años sigo su obra y admiro su inquietud. Desde el país de la selva hasta Ollantay, desde sus polémicas, folletos y discursos, hasta su mensaje a la juventud tucumana, lo he visto a usted en su mejor y más bello aspecto. Su conciencia y su fidelidad para con América, su anhelo de ver estos pueblos viviendo la vida de su propio color, bañando el alma en sus propias tradiciones, apuntalándose en sus propios símbolos. Por eso no puedo decir que no le conozco. Hoy mismo espero ver por ahí la Salamanca, que lo ha llevado a andar por las cuestas de Raco, casi diría pisándome el rastro, ya que yo también anduve en esa región que tanto quiero. Yo no tengo quien me presente a usted, doctor Rojas. Hoy me animo acercándole humildemente un libro de versos, a llegarme hasta usted y decirle, quiero ser su amigo, Ricardo Rojas. Su amigo más pobrecito y más silencioso. Si usted se le anima a mi piedra sola, yo podría decir que me conoce algo. Es todo lo que puedo y todo lo que doy. Es que hasta ahora no hallo la manera de traducir mi cariño y mi gratitud a la tierra americana en otra forma que no sea este verso sencillo y bien intencionado de alguna vidala errante. Desde este mi pago jujeño, que usted bien conoce, le presento el homenaje de mi admiración y quedo a sus órdenes para lo que mande. Atahualpa Yupanqui. La carta viajó desde Jujuy hasta Buenos Aires. Llegó a las manos de un Rojas que pisaba los 60 años, junto al ejemplar del libro que contenía las poesías de un cantor que recién entraba en los 30. Rojas había escrito y vivido muchas cosas, pero nada como leer aquella carta y aquel libro. 29 de julio, Día de la Cultura Nacional. ¿Por qué? Porque el 29 de julio se estableció como Día de la Cultura Nacional en homenaje a Ricardo Rojas, día que deja de existir a los 74 años el escritor y poeta Ricardo Rojas. Además de historiador y periodista, dedicó su vida a la educación y sobre todo a la cultura, impulsando fuertemente la literatura nacional y el teatro. Oriundo de la provincia de Santiago del Estero, donde su padre había sido alguna vez gobernador de esa provincia,